Estaba pensando sobre la obediencia y he estado debatiéndome porque hay muchos temas sobre la obediencia. Solamente para que usted tenga idea, aquí tengo 73 temas sobre la obediencia anotados, el título. Bíblicamente, obediencia a Noé en Génesis, la obediencia a Abraham también en Génesis, la circuncisión de Adán avanzada en Génesis 17. Resultados de la obediencia, también en Génesis, la obediencia genera bendición, la obediencia en acción, el resultado de la obediencia, total obediencia, promesa por obediencia, mandato del Señor, la bendición generacional, resultado de la obediencia, consecuencias de faltar a la fe, exhortación a la obediencia, completa lectura de la ley como obediencia, obediencia racional, recompensa de larga vida por obediencia, materialismo contra la obediencia. Mandatos pequeños y grandes en la obediencia. La obediencia trae seguridad, Dios con nosotros, sin prisa por obedecer, misericordia de verdad, deseo de obedecer, y ahí puedo seguir. Hasta ahí leí 25. Eso significa que cada una de estas las tengo respaldada con cita bíblica de estas 73 temas. ¿Qué quiero decirle con esto? Hablar de obediencia, podemos hablar el resto de este año y el próximo también. Y todavía nos queda faltando. ¿Por qué el tema de la obediencia es tan amplio en la Biblia? Y quiero hacerte una pregunta. ¿Es Dios un Dios democrático? No me responden nada. Democracia significa que Dios da una opinión y nosotros tenemos derecho a comentar la opinión y sacar la mejor solución y decirle, no, mira, Dios, eso no está tan bien, es que, ¿verdad que no? Dios es teocrático, Él es Dios y nosotros nos sujetamos, nos guste o no. Y se acabó. Usted no tiene por qué decirle, Dios, pero ¿por qué? ¿A qué le da por tal cosa? ¿Por qué aquel tiene un carro nuevo y yo tengo que andar con este carrillo malo? Ni tampoco puedo decirle, Dios, mira, ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué llamaste a fulano? ¿Por qué no llamó al otro? No le puedo decir, Dios, ¿y por qué las cosas las hace así? Sencillamente Dios es Dios y no, yo tengo que sujetarme, o sea, o me sujeto. Si quiero agradarle, nada más. ¿No hay otro lado? Sí. Él es Dios y yo tengo que ser obediente. Ahora, cuando Dios pone a alguien en un lugar, ¿qué espera Dios? Si alguno de ustedes, por ejemplo, vamos a votar hermano Michael, es el pastor de jóvenes, él es el pastor de jóvenes. ¿Cuál es la responsabilidad de la juventud? Sujetarse a él. Pero nosotros somos muy democráticos. Yo digo que la democracia en Costa Rica nos juega una mala jugada. ¿Sabe por qué? Porque según nosotros elegimos el presidente de la República. Eso es una gran mentira. Por dos razones. Nosotros no elegimos nada. Nosotros solamente le jugamos, somos parte del juego de ajedrez que ellos hacen. ¿Por qué? Porque en primer lugar ellos deciden a quiénes nos ponen al frente para que nosotros elijamos entre las que ya ellos eligieron. Y además de eso, parte de lo que hacen es que si ellas tres están como candidatas, sencillamente le decimos, bueno, queremos que quede ella. Entonces agarramos el dinero y se lo damos a ella para publicidad y todo, y nosotros nos vamos por publicidad. Y al final de cabo ellos establecen quién quieren. Allá en Parrita hay un hombre que pone el alcalde. ¿Él decide quién es? Y lo acusan de narcotraficante, un montón de cosas. Yo no sé si qué tan cierto será todo. Pero él decide quién es el alcalde. ¿Cómo lo hace? Maneja todo. Él maneja todo. Maneja la gente, maneja la publicidad, tiene el dinero para hacerlo, maneja todo lo que quiera. Y al final del cabo, aunque nosotros brinquemos y zapateemos, él pone el alcalde. Lo mismo me hacen como el presidente. Ya ellos de antemano casi saben quién es el próximo presidente de Costa Rica. Nosotros solamente le jugamos el juego de lo que nos ponen ahí. Es una mala jugada de la democracia. ¿Qué hacen la democracia? Hacen un gasto de dinero incalculable, un requiere de publicidad, nos llevan a nosotros, nos dan un poco de, como dicen vulgarmente, atolillo con el dedo y al final de acabo terminan ellos poniendo el que ellos querían. Ahora, la democracia, yo digo que es más conflictiva que beneficiosa. Tal vez tenga sus beneficios en Costa Rica, pero en la Biblia Dios no nos deja opción para la democracia. Dios es un Dios teocrático y Él decide que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos y por tanto le tenemos que rendir obediencia y nosotros no podemos contender con Dios. Por eso la Biblia está llena del asunto de la obediencia, porque la obediencia conlleva todo, todo lo que usted consigue, si es la fe, va basada en la obediencia. Dios dice esto, yo le obedezco y se acabó. Y si no le obedezco, ¿quién pierde? Yo. Ahora, cuando yo no soy obediente a Dios, sucede algo interesante. Si Dios me llamó a mí para que hiciera algo y no lo hago, y Dios quiere que yo lo haga, me va a presionar hasta que lo haga. ¿O no? Dios le dice a Jonás, vaya a Nínive. Jonás dice, no, la verdad es que el clima está muy bueno y hay un barco que va para Tarsis. ¿Qué tenía que andar haciendo este en el mar? Nada, porque Nínive estaba totalmente para el lado contrario, no tenía que agarrar ningún barco. Pero él dice, va a la playa, ve el barco y dice, Dios me reservó un espacio para ir a Tarsis. Y todavía va en el barco y él sabe que va en la dirección contraria, pero Dios lo obliga y lo lleva hasta el paso importante de que él decida ya, o vamos, o lo hacemos. Ahora, yo no sé si usted quiere obedecer a Dios primero o quiere obedecer bajo presión. Porque bajo presión, oiga, Jonás tenía razón. ¿Tenía razón? Sí, sí, tenía razón. Déjame decirte algo. ¿Hay mucha gente que con toda la razón se van al infierno? ¿O no? Porque hay gente que tiene la razón. Pero es que en el asunto con Dios no es un asunto de razón, es un asunto de obediencia. El hecho que yo tenga la razón no significa que Dios me la vaya a dar. Jonás tenía razón por algunos puntos importantes. Uno, Nínive era el que los torturaba a ellos. Era el que venía y los torturaba a ellos. Era la nación fuerte que venía y les robaba, les saqueaba, les hacía todo. Y lo único que Israel deseaba era que Nínive cayera. Y cuando se presenta la gran oportunidad de que en 40 días va a ser destruido, Dios le dice a Jonás que vaya a advertirles. ¿Hubiera ido usted? Que se los lleve el diablo. Lo segundo, un profeta que dijera, así ha dicho el Señor, y cuando pasaba el tiempo del cumplimiento no se cumplía lo que él había dicho, número uno, era un profeta falso. Número dos, era digno de muerte. Número tres, su muerte sería apedreado juntamente con su familia. Ir a Nínive y decirle, vea Nínive, de aquí a 40 días ustedes van a ser destruidos y se va al desierto, se para, no le voy a contar toda la historia, lea el libro Jonás. Se para allá en el desierto, a ver hacia Nínive, esperando que descendiera fuego del cielo. Y él está parado ahí viendo. Y pasan los 40 días y no sucede nada. ¿qué cree que sentía Jonás? Enojo. Ahora mi pueblo me va a acribillar por lo que ser un profeta falso, por haber defendido un pueblo que debía haber sido destruido. Dios había dicho que iba a ser destruido, pero el pueblo se arrepintió. ¿Tenía razón? Claro, tenía razón. Cualquiera le hubiera dado la razón, cualquiera de nosotros le hubiéramos dicho, claro, Jonás, ¿cómo va a ir ahí? No, hombre, no vaya. Déjenlos que se mueran. Es una gran salvada que esa gente se muera. ¿Contendemos nosotros con Dios por desobediencia? No precisa que diga amén. Porque nosotros somos gente que cuestionamos todo. Nos dieron la autoridad de ser democráticos y en la democracia nosotros decidimos qué hacen los demás. Ahora, en la democracia nos da la oportunidad no solamente de decir lo que los demás hacen, sino que cuestionamos hasta la forma de ser de las demás personas. A veces nosotros queremos que todos los creyentes sean como una cría de sapos. ¿Usted ve todos los sapos? Usted ve un sapo y al rato ve el otro y no sabe si es el mismo. Y a veces queremos hacer la iglesia así. Que todos sean como una cría de sapos. Usted ve un creyente y después ve el otro y no sabe si es el mismo que estaba viendo. La Biblia no dice eso. Pero nosotros queremos que hagamos eso. Queremos que si uno se peina para allá, todos se peinen para allá, porque así es la forma en que se peinan los cristianos. ¿O no? No, aquí no nos pasa eso. Dios está esperando que nosotros seamos obedientes, pero sabe, hay una característica importante. Usted y yo somos diferentes, ¿o no? Ve al que está a su lado, para que vea que no se parece en nada a usted. Para nada. Y aunque sea su hijo, su hija, su esposo, su mamá, podrá tener algunos rasgos físicos parecidos, pero son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Unos son más serios, otros más risueños. Pero nosotros queremos que si uno sonríe, que todos tengan que sonreír. Y no aceptamos que el otro esté más serio que el otro, que el otro es más risueño que el otro. Porque creemos que todo el cristiano tiene que hacer todo lo mismo. Un hermano en la iglesia, cuando estaban cantando la alabanza, cantaba así. Y se acerca un hermano de la alabanza y le dice, hermano, ¿pero por qué tanta tristeza para alabar a Dios? ¿Por qué canta así? No, al Señor hay que exaltarlo, hay que brincar, hay que hacer de todo. El hermano, un viejito, dice, hermano, disculpe, pero así es como yo siento bendición. Aunque a usted no le guste, así siento bendición. ¿Estaba mal? No. Así sentía bendición. Pero nosotros queríamos que brincara. ¿O no? Dios no espera de mí que yo sea diferente. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos diferentes. Y usted tiene que aceptar al hermano tal como es. Si podemos ayudarle a hacer mejor, gloria a Dios, pero si no podemos, aceptémoslo como es. ¿Estoy equivocado? ¿Es que los veo muy serios? Ve al que está a su lado. Así como es, acéptelo. Oye, hace unos años se casó un hermano mío que vive en San Vito. Nosotros íbamos para el matrimonio. Él me dijo unos meses antes que se iba a casar. Y yo le dije, oiga, yo no le recomiendo que se case con esa muchacha es así. Y me dice, no, no se preocupe, yo la cambio. El que lo cambió fue ella, pero por otro. Nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos, no somos llamados a cambiar a la gente. Quien cambia el corazón de la gente es Dios. Y cuando la gente cambia de adentro para afuera, no hay problema. El problema es cuando los cambiamos de afuera para adentro, porque de afuera para adentro no funciona. Un viejo chiste que contaba un día acá, yo creo, decía que una abuela iba con su nieto para la escuela dominical y siempre le decía a su nieto, compórtese, porque los cristianos tienen que ser serios. Cuando usted ve a alguien serio, eso es un cristiano, decía la abuela. Y de repente van y hay un burro amarrado al sol y dice, abuela, abuela, mira dónde hay un cristiano. Si estaba serio. Somos diferentes. Y nos pasamos el tiempo peleando unos con el otro para ver cómo cambiamos al otro. Dios no espera que yo me dedique a cambiar gente. Dios espera que yo aprenda a ser obediente. Dios espera que yo sea eso. Vean, las iglesias cristianas, nuestro sistema de gobierno dice que nosotros somos congregacional presbiteriano. ¿Qué significa eso? Bueno, que la mitad manda a la congregación y la mitad manda al presbítero. Eso dice el gobierno de las asambleas de Dios. Qué feo, ¿eh? Eso no es bíblico. Pero ya, así está. La obediencia debe ser pronta y sin regañadientes, como decimos. Ha mandado posiblemente usted a alguien a hacer algo y va como el chavo del ocho, zapateando. Qué cosa más terrible mandar a alguien a hacer algo así. Más o menos así iba Jonás, pero Dios lo obligó a ir. Mateo capítulo 2, verso 13, ¿lo tienen? Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Note lo que está diciendo, esto sucede en una sola noche. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¡Qué galleta, José! Dios se le aparece a través de un ángel y le dice, toma al niño y a su madre y lárgate aquí para Egipto. Y el hombre se despierta como loco, se sacude un poco, se lava la cara y dice, aquí es jalando de una vez. Usted se imagina, oiga, mujeres, madres, esposas, usted se imagina que de repente su esposo se despierte a medianoche y dice, oiga, listen todo porque nos largamos ya. Usted se imagina qué cosa más trágica. ¿Y para dónde vamos? No, vamos de aquí, vamos para Egipto. ¿Cómo para Egipto? Sí, vamos para Egipto. Y cuando se despiertan ya van de camino. Obediencia, no dijo, mirá Dios, no preguntó nada más, sencillamente se despierta, recibió una revelación, un ángel se apareció y me dijo que el rey va a venir a matar a mi hijo, yo me largo de aquí, se acabó. Y me voy para allá hasta que Dios diga que me venga. Increíble, ¿verdad, este hombre? Por algo Dios lo puso ahí al lado de María, ¿verdad? ¿No había otro? Tenía que ser una persona así de carga. ¡Tremendo! Se levantó y se fue. Vea lo que dice Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de mi paciencia. Yo estaba tratando de darle vuelta a eso, porque de repente digo, la palabra de mi paciencia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando de la gran tribulación. Pero dice que ¿qué hemos guardado? La palabra de la paciencia. ¿Sabe por qué la paciencia? Porque es para toda la vida. La obediencia tiene que ser ahora, más tarde, mañana, el otro día, el día siguiente, el día que viene, el otro año. Si estamos aquí, tenemos que aprender a ser obedientes. Porque la obediencia, nosotros no nacemos obedientes. ¿Usted sabía eso? No nacemos obedientes, nacemos desobedientes. Con inclinación a ser desobediente, no obediente. Y cuando venimos, tenemos que aprender a ser obedientes. Y además de eso, nacemos y somos tercos y testarudos y tienen que volarnos hasta garrote para poder enderezarnos. Y llegamos a la iglesia y somos igual. No dígame en cuidado. Dios está esperando que yo aprenda a ser obediente. La obediencia es algo que tiene que ser una decisión del corazón de empezar a cambiar. Y nadie te puede enseñar a ser obediente. Usted tiene que decidir a ser obediente. ¿Es una decisión o no? Cuando yo aprendo, decido ser obediente, entonces muchas veces voy a sentir el deseo de rebelarme. Porque voy a encontrar cosas que a mí no me parecen. Por ejemplo, yo decidí que yo soy un ministro de las asambleas de Dios. Y no importa quién pongan ahí como el pastor nacional, yo soy un ministro de las asambleas de Dios. Y que hacen cosas o que no hagan cosas o que dejen de hacer, eso no me imposibilita a mí hacer, ni tampoco de cuestionarme. O que agarren el dinero de los diezmos de nosotros y los gasten, yo no tengo ningún problema. Yo tengo mi relación con Dios, hago lo que Dios me mandó y yo, punto y aparte. Que nos piden tales y tales requisitos, yo lleno los requisitos. Y yo no vivo peleando, ni agarrándome con asambleas de Dios, ni mire que cuestionando esto, cuestionando lo otro, porque si hago eso, lo único que hago es hacerme daño a mí mismo. ¿O no? Porque asambleas de Dios con Ovidio son Ovidio sigue siendo asambleas de Dios. Y don Ricardo Castillo con Ovidio sin Ovidio sigue siendo el presidente de las asambleas de Dios y el pastor nacional. Y si yo me rebelo y dejo de mandar los diezmos, lo mismo sigue asamblea de Dios. Y si me rebelo y no asisto a las reuniones, también asamblea de Dios sigue igual. El único que pierdo soy yo. Y me caliento la cabeza pensando tonteras en contra de ellos y peleando contra ellos. ¿Ellos siguen siendo igual? ¿O no? Porque Dios es un Dios teocrático. Yo obedezco y se acabó. Pero para eso hay que tomar una decisión en el corazón. O sea, yo no la puedo tomar ficticia. Ahora, cuando encontramos creyentes obedientes, Dios empieza a prosperarlos automáticamente. Porque la obediencia trae consigo el resultado de la prosperidad. Pero cuando yo soy terco, le voy a hacer una mala comparación. Mi papá tenía unos cercos grandes cerrados en alambre que los había constituido en chancheras. Ahí crecían no sé cuántos cerdos. Y habían algunos cerdos que crecían ahí y nunca les ponían un mecate. Cuando llegaban a cierto tamaño, los sacaba para venderlos. Y si uno los amarraba al pescuezo, ¿sabe qué pasaba? Se ahorcaban. Porque el cerdo, cuando no está acostumbrado a ponerle mecate, él jala para atrás y para atrás y para atrás y está con la lengua afuera y está jalando para atrás hasta que se ahorca. Hay creyentes que le pasa lo mismo, son como los chanchos, se están ahorcando y están jalando para atrás. ¿Cuál es el principio? Desobediencia. ¿Por qué? porque Dios espera que yo emprenda a obedecer su palabra y yo no puedo decir, ah, no, es que la Biblia es muy grosera, jamás, ¿quién va a cumplir eso? No, no, no, Dios está equivocado. No, Dios dice, cumple mi palabra te dará vida, mi palabra te enseñará, te guiará tus pasos, mi palabra hará esto, mi palabra te prosperará, escucha esto, haga lo otro. Y se acabó. Es como cuando usted se casa. Prometes amarla, cuidarla, honrarla, respetarla en tiempo de salud, enfermedad, en tiempo de tristeza. Y usted no puede decir, bueno, estas tres sí me parecen, pero aquellas dos las vamos a debatir, o promete, y se acabó, ¿eh? Nada, no hay, así es teocrático eso, totalmente totalitario, no hay lado aquí. Cuando usted se casa, o promete o no promete, pero tiene que prometer si quiere casarse. Ajá, como alguien que me dijo, ah, es que eso es del Antiguo Testamento. ¿Y qué? ¿El Antiguo Testamento no es la Biblia? Entonces arranquémosle la parte del Antiguo Testamento y nos andamos con un solo Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya no es la Biblia. Nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Dios espera que yo sea obediente a su palabra, que yo me sujete. Oiga, ¿sabe quién fue el primer rebelde? Satanás. Y las cosas que llevan a Satanás a tomar esta decisión es, bueno, su rebeldía, pero su orgullo. Si usted ve la palabra, y aunque no, mi tema no es rebelión, solamente observe esto. Si usted ve la palabra, Satanás no hizo nada malo, entre comillas. Él es el ángel. El querubín dice que fue llamado, puesto para que fuera el director de la música y todo. Y de repente, él se siente muy grande y está ahí. Y él dice, yo soy carguísima. Yo no necesito aquí nadie más. Puedo subir y ponerme un trono y que todo el mundo me alabe. Y de repente, la tercera parte de los ángeles del cielo, digamos que estos son todos los ángeles del cielo, y la tercera parte de todos los ángeles que están ahí dicen, wow, sí, ah, vamos con usted. Y los otros dicen, no, a mí no me parece. Pero la tercera parte decía, sí, claro, vamos hacia adelante. Nosotros lo apoyamos. Entonces Dios decidió edificarles una casa a ellos. Está bien, dice Dios, vamos a edificarles una casa que se llama el infierno. Hechos capítulo 7. Verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. El pueblo de Israel se volvió para Egipto. En el corazón. Engañoso es el corazón y perverso. No es hacerlo, es el corazón. Dios no espera mi obediencia de mi boca o de mis actitudes. Dios quiere una obediencia de mi corazón. Yo recuerdo que yo le hacía caso a mi papá. ¿Pero usted sabe por qué le hacía caso? Porque no me garroteaba. ¿Usted cree que en el corazón yo quería hacerle caso? En el corazón yo lo odiaba. Allá dentro de mi corazón yo decía, viejo cacreco, que se muera este. Eso era lo que yo decía por dentro y eso era lo que vivía y eso viví durante toda mi adolescencia. ¿Sabe? Dios espera que usted y yo decidamos ser obedientes. ¿Hay un gran cambio en una iglesia obediente o no? ¿Dejamos de cuestionar tantas cosas y atropellar a la gente? ¿Y empezamos a amarlos? ¿Empezamos a caminar tan bien que podemos ir en un rumbo correcto y lograr grandes cosas cuando aprendemos a ser obedientes? Porque la obediencia conlleva algo que dice, no lo entiendo, pero si lo dicen voy. Eso dice la obediencia. La rebelión dice, no, que me expliquen, porque yo no voy a estar yendo donde no sé. A mí nadie me obliga a ir donde yo no quiero ir. Como si fuera una cuestión de obligación. Vieras que yo estuve en asambleas, de las asambleas de Dios, cuando estuvo el asunto caliente ahí, donde nos pasábamos 3 días en reunión y muchas veces nos pasábamos toda una tarde debatiendo porque alguien decía, no, es que ese párrafo le hace falta una I, y el otro decía, no, pero se le puede poner una coma, el otro decía, no, pero para qué, así está bien, y pasamos una tarde discutiendo eso por una I o una coma, como si fuera la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, y póngase yo con una coma o una tilde, porque sí dice otra cosa. Pero un párrafo que al final de acabo nadie lo iba a tomar en cuenta, pero a alguien se le ocurría que había una puerta abierta. Vea, cuando alguien quiere irse de la iglesia, nosotros le podemos cerrar todos los portillos y siempre se van. ¿O no? Pero cuando alguien quiere venir, nosotros tenemos que darle la oportunidad, darle el corazón, darle todas las puertas abiertas para que tenga la oportunidad de crecer. Pero a veces estamos más ocupados en defender mis conceptos y mis derechos que ayudar a la gente que está allá afuera. Vea, un alma de allá afuera sin conocer a Cristo vale más que todo este edificio y todo lo que hay aquí adentro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso que dije? Pero a veces nos preocupan más otras cosas. Y a veces luchamos por traer a alguien. Y cuando está aquí adentro, luchamos afuera. No, no, eso no pasa aquí. ¿Cuántos creen que hay que pedirle perdón a Dios? No, no, sinceramente, ¿cuántos creen que debemos pedirle perdón a Dios en esta mañana? Hemos sido tercos y testarudos. Hemos dejado de amar lo que Dios ama por amar nuestros propios caprichos. La obediencia es un mandamiento absoluto de Dios. Y Dios no anda atrás de usted persiguiéndolo. Cuidado, lo hace. Mira, te estoy viendo, cuidado. No, Dios te dice, puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dijo, ustedes pueden comer lo que quieran, pueden andar por donde quieran, solamente hay un árbol allá, no quiero que lo toquen. Paré de contar. No siguió diciéndole, ¿se acuerdan lo que les dije? Cuidado. No, Dios te dice, haga estos y vivirás. Obedece y serás prosperado. Escucha esto, búscame y me encontrarás. Llama y se os abrirá. Dios dice, ahí está mi palabra. Se muere el rico y está allá en el lugar de tormento y Lázaro al otro lado y usted se conoce toda la historia. No se la voy a contar porque el tiempo apremia. Y el rico dice, oiga, ¿por qué no mandas a Lázaro o a alguno de esos muertillos que vayan a predicarle a mis hermanos que están allá en la tierra para que no vengan aquí? Oiga, está tratando de distorsionar, dando mandatos desde el infierno. Pensaba que todavía mandaba. Y le dice a Abraham, por favor. Es como que a usted le digan que yo me morí y que ya me enterraron. Y al día siguiente me tope ahí por media calle. Primero, si no se lleva un gran susto, diría, eso fue un fraude, una mentira, no se murió. Y ahora venir con el cuento que ya fue al infierno y viene a predicarme. No, no, eso es una gran mentira. Yo he oído un montón de gente que va al infierno. ¿Y usted cree que les creo toda la historia? Yo no sé si usted la cree toda, pero yo no la creo. Algunas las creo un po en parte y otras las dejo de creer del todo. Nadie me obliga a creerlas. Algunas me parecen interesantes, pero hay otras que me parece que no son tan ciertas. Eso mismo hubiera sucedido. Se murió nadie. ¿Y sabe qué? Abraham le dijo. A Moisés y a los profetas tienen. Ya Moisés se había muerto y los profetas también. Porque era el tiempo de Jesús. Y los profetas de los cuales estaba hablando de Isaías y un montón de hombres como esos que ya habían muerto. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué estaba diciendo? Tienen las escrituras. Obedézcalan. Porque si un ángel del cielo desciende y les dice a esta gente que cambien, no van a cambiar. Porque el asunto no está en quién se lo dijo, está en el corazón. Si yo soy cabezón y terco, puede venir un ángel del cielo a decirme y yo sigo diciendo, no, seguro fue un ángel del diablo. Estaba un hermano, dice que decía un hermano que él estaba sacando la ofrenda. Y le dice, Señor, lo que saque de mi bolsillo, eso voy a echar. Y cuando sacas un billete de 10 mil, dice, te reprendo, Satanás. Nosotros a veces solo obedecemos cuando nos conviene. A veces Dios nos pide cosas porque quiere darnos. Pero nosotros somos tan cabezones que decimos, no, no, jamás, no, Dios no me va a pedir eso. Imagínate, Abraham tiene un hijo, un único hijo, le ha costado 90 años a la mujer y 100 a él tener un único hijo. Están ya en la vejez, ya están viejiticos. Y era el hijo de la promesa que Dios le había dicho que iba a levantar una generación de él. Y de repente aparece Dios y le dice, Abraham, ¿sabe una cosa? Estaba pensando que usted podría darme a su hijo en sacrificio. Abraham hubiera dicho, no, no, esto es el diablo. ¿Quiere matarme el hijo de la descendencia? ¿Cómo se le va a ocurrir a Dios que le voy a dar el único hijo? Como no me costó tenerlo. Esta viejilla aguantó un parto, pero dos se mueren. Pero Abraham no cuestionó eso. Abraham dijo, Dios es Dios. Y si yo llevo a mi hijo y lo sacrifico y lo quemo, de ahí el polvo a la ceniza, Dios lo vuelve a levantar y me lo da bueno. Le dijo al criado que va con él, nosotros vamos, ofreceremos y volvemos. No dijo yo vuelvo, dijo volveremos. Vamos, yo voy a ir con mi hijo, vamos a ofrecer y venimos los dos juntos nuevamente. Él estaba convencido de eso. Obediencia es obediencia, se acabó. Y Dios hace lo demás. Claro, ten cuidado quién le da la orden, es que sea Dios realmente. Tampoco cuestione la voz de Dios. Si nosotros aprendemos a ser obedientes, dejamos de reclamar tantas cosas. Mira, por aquí escribí una definición de obediencia. Dice que en el Antiguo Testamento obediencia se traduce como shama, en el Nuevo Testamento como Isaac e Isacú. Y las dos palabras traducidas en nuestro idioma significan acción de escuchar o prestar atención. Aunque obediencia se utiliza también en sentido secular, el significado central, obediencia se deriva de la relación con Dios. El dar a conocer su voluntad mediante su voz y su palabra escrita. Frente a ella no hay neutralidad posible. Frente a la obediencia, ¿verdad? No hay neutralidad. No hay término neutro. Es prestar atención humilde. O prestar atención humilde es obedecer, mientras desestimar la palabra de Dios es rebelarse o desobedecer. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad y por consiguiente obediencia y fe están íntimamente relacionados. Obediencia. La obediencia a Dios tiene absoluta prioridad. Cuando tenga que decidir entre lo que otro diga y lo que dice Dios, obedezca a Dios. Si usted lo ve, aquellos hombres le dijeron: ustedes no van a hablar más en este nombre. Eran la autoridad, debían respeto a la autoridad. Pero ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Obediencia tiene que ver con amor, con respeto, con agradecimiento. Obediencia, debemos obedecer también las leyes y las autoridades de este mundo, pero Dios está esperando de que yo sea obediente. El problema de nosotros es este. Es que yo quiero que la hermana sea obediente, pero yo no. Hermana, usted tiene que ser obediente. Hermano, usted tiene que ser obediente. Se lo aplicamos a los demás. No, no, pero a usted no le pasa eso. Es a otra persona. Dios está esperando que yo sea obediente. La Biblia dice que Jesús es nuestro ejemplo y la Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Eso dice Filipenses. Fue obediente hasta la muerte. Jesús está, yo no sé si usted recuerda ese pasaje, en el huerto del Getsemaní Jesús está arrodillado. Hay una piedra que recuerdan que está en el huerto del Getsemaní, que los judíos dicen que sobre esa piedra fue donde Jesús oró. Yo no sé qué tan cierto es, pero por lo menos ellos dicen eso. Hay una piedra linda, así como una laja, ahí. Y él dice que estaba orando ahí la noche que fue entregado. Y estando orando ahí, decía: Padre, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Estaba diciendo: Dios, para mí, papá, a mí me es difícil obedecer cuando sé que voy a ser torturado. Es difícil ir a poner las costillas para que me garroten. Es difícil ir a poner el rostro para que me escupan. Pero yo estoy dispuesto a ir. Si es posible, evita que eso me suceda. Pero si no hay otra forma, aquí estoy. Jesús nos da su ejemplo. Pero nosotros decimos: no, ¿cómo me voy a aguantar eso? Mire que... Y reclamamos un montón de derechos. Qué vergüenza. Cuando yo escucho gente malcriada, maltratando al que cuida los carros, al que trabaja en el banco, al que lo atiende en el... ¿Cómo me malgusta eso? Cristianos que se pelean con el guardia de seguridad, se pelean con el otro, se pelean con todo el mundo y el que se atraviesa y pelean hasta con... Cuando ya no tienen con quién pelear, se pelean solos. Eso significa que no han aprendido el sentido de la obediencia. ¿Cómo cuesta, verdad? ¿Qué le parece si le decimos a Dios que nos perdonen esta mañana? ¿Cuántos reconocen en esta mañana que hemos sido desobedientes y que necesitamos el perdón de Dios? Hemos sido tercos y cabezones y muchas veces nos hemos comportado como Dios menos esperaba que nos comportáramos. Cierra tus ojos ahí, dígale: Dios, perdóname. Yo quiero este mes, Señor, aprender el sentido de la obediencia para ser obediente el resto de mi vida. Yo quiero que a través de este tiempo, Dios, tú me enseñes a ser diferente, Dios. Yo quiero que aquellos que en esta mañana puedan decirle: Señor, yo quiero que me perdones. Escuche bien, porque yo quiero que lo hagas en serio. Que usted pueda decirle: Señor, yo quiero que me perdonen. Lo segundo, aquellos que están dispuestos no solamente a decirle a Dios que me perdone, decirle: Dios, yo quiero abrir mi corazón este mes. Quiero que me enseñes a ser obediente el resto de mi vida. Yo quiero que, si tú eres uno de ellos que de verdad está dispuesto a ser diferente, yo quiero que, como un acto, una señal delante de Dios, usted se ponga sobre sus pies. Pero hágalo en serio. Si lo va a hacer, hágalo de verdad. Yo quiero que en esta mañana usted se ponga de pie, aquellos que estén dispuestos a decirle estas dos cosas a Dios. Póngase sobre sus pies como una señal delante de Dios, no para mí. Hágaselo al Señor. Dígale: Señor, perdóname. Ahora de pie, dígale: Señor, perdónanos. Perdónanos por haber sido tercos, Dios.